Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de El Acratador, todos los jueves de 8 a 9 aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Eso sí, nos estás escuchando desde Zaragoza, puede que nos estés escuchando a través de otras emisoras, pues puede ser a través de Radio Espiritrompa en Huesca, a través de Radio Trama en Sabadell, a través de Irola en Bilbao, a través de Agora Sol en Madrid o a través de Radio Almaina en Granada. ¿Me he dejado algo, compañeros? Radio Malva en Valencia. Hola, hola. Cachis. Buena vespra, Valencia. En fallas, además, están ahora. Casi nada. Con fallas. Sí, con una falla bien bonita de Star Wars que tienen. Nada, os recordamos métodos de contacto aquí con... Bueno, pues podéis contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, @radiotopo. Y también tenemos un correo donde nos podéis hacer llegar convocatorias, notas de prensa, sugerencias, manifestaciones, eventos, lo que queráis. microabierto@radiotopo.org. Y como siempre, el número de teléfono, 976-29-13-98. Y también tenemos un apartado de correos, el 6032, Zaragoza 50.080. Venga, mandarnos cositas. Sí, arranca. A ver, voy a confesarlo, soy lo bastante viejo como para haber visto a Tijuana en Blue en directo. Yo también. Este disco es más viejo que me parece que la gente que te rodea. Sí, es probable, vamos, ¿qué le vamos a hacer? Que, pues eso, ya lo ha destripado. Esto es Tijuana en Blue, es el disco a bocajarro. Aquí ya dejaban de ser tan pachangueros, era una base más punk rock. Y todo esto pues viene un poco a cuenta porque esta semana se hace la presentación de un libro que se llama De profesión artista, que es, pues viene a ser la biografía de uno de los dos cantantes, del que en ese momento se llamaba Escroto, que luego pasó a ser Gavilán en la formación de Cojón Prieto los Guajolotes. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Bueno, ¿con qué arrancamos, compañeros? Pues arrancamos con una huelga. Una huelga que se puede decir que es crónica de una huelga anunciada, más que nada porque lleva años de recortes el servicio de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza, y que mantiene la huelga al considerar insuficiente, casi ridícula, la propuesta que les había hecho el consistorio zaragozano. Y en concreto empieza dentro de 3 días, en este fin de semana arrancaría, y decir que de momento pues qué es lo que piden. Decir que no piden más dinero, lo que piden es que todos los puestos vacantes que se van cubriendo a través de interinaje pues sean cubiertos. La plantilla recuerda que en abril de 2019 estaban todos los puestos cubiertos. Actualmente hay 19 vacantes que no se han querido cubrir durante este mandato, y el gobierno de la ciudad habla de cifras que parecen en sintonía con el comité de huelga, pero la realidad es que el formato de contratación es en su mayoría temporal, no en vacante, y no es una solución al problema a medio y largo plazo. Recordar que los recortes en personal de Jorge Azcón, del Ayuntamiento zaragozano, ha obligado en varias ocasiones a cerrar instalaciones deportivas en Zaragoza, y cuando vino el COVID incluso hubo que cerrar centros cívicos por falta de conserjes, porque bueno, pues se cogían el COVID y no había ni tan siquiera personal interino para cubrirlos. Esto unido a que más de las 2/3 partes de la plantilla fija del Ayuntamiento zaragozano tiene más de 50 años, y que casi 1/3 parte del personal, y a menudo más, es interino, y que ya cuando se convocan las oposiciones pues se convocan menos que las plazas que hay vacantes, pues lo que están diciendo es que no les queda otro remedio que cerrar las instalaciones deportivas ellos y ellas, y que se ponen en huelga. Cerrado por huelga, bueno, pues nos mandan así su cartel, que se lo ha hecho todo un clásico, Carlos Azagra, y decir que se empieza con una concentración de apoyo a la plantilla municipal de este servicio el sábado 19 de marzo a las 5 de la tarde en Plaza España. Y seguimos con movilizaciones, en este caso, contra los recortes educativos a los centros escolares. Y es que ya desde septiembre, la directora general de personal adelantó la noticia confirmada por Felipe Facio en las Cortes de Aragón hace una semana. La reversión de los recortes educativos, en especial los referidos al horario lectivo docente, se negociará en el curso que viene, lo que implica que su aplicación será en el curso 23-24, con un nuevo gobierno del mismo distinto color político, ya que hay elecciones de por medio. Se cumplen así 10 años de los recortes del ministro Wert y 7 de la llegada de Lambán y el PSOE al gobierno de Aragón, con la promesa incumplida de revertir los recortes en educación. Por ello, CGT y STEA, tras consultar de manera telemática al profesorado, puso en marcha una campaña de movilizaciones centrada en los centros educativos con una fecha marcada en el calendario. La convocatoria en el mes de abril de mesas técnicas para tratar este tema, fecha aproximada marcada por la directora general de personal. El protagonismo de los centros viene reflejado a través de cartas reivindicando y exigiendo la reversión de los recortes en educación y la reducción del horario lectivo a 18 horas en secundaria y 23 en infantil y primaria. Cartas que desde los sindicatos se ha solicitado a los propios centros que debatan y aprueben, si así lo consideran, en sus claustros. En las dos semanas transcurridas desde que se envió un modelo de carta a los centros, han sido ya 25 los claustros de centros de las tres provincias los que han ratificado esta acción. Es una cifra importante, habida cuenta de que un claustro es un acto que se celebra en contadas ocasiones a lo largo del curso. Junto a las cartas de los claustros, desde ambas organizaciones sindicales, se va a animar a los y las docentes a que hagan concentraciones o fotografías de protestas en sus centros de trabajo, o incluso a recuperar y hacer visible el descontento de los centros con banderas contra los recortes. Aún así, hacer este llamamiento, ya hay centros que se han adelantado y han empezado sus concentraciones, como el IES Pablo Serrano de Andorra. Junto a estas movilizaciones y este protagonismo de los centros, desde STEA y CGT siguen haciendo acompañamientos al consejero de Educación, Felipe Facci, en sus actos públicos. Sin ir más lejos, este miércoles han estado en su visita al Colegio de Educación Especial Atades. Y saltamos para recordar que en este mismo momento también están en huelga en Cataluña 5 jornadas de huelga, el 15, 16 y 17 de marzo y el 29 y 30 de este mismo mes, y una lista de reivindicaciones que denuncia la situación en la cual se encuentra la educación pública catalana. Y es que dicen que que se ha ido rebajando cada vez progresivamente el porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a educación, y lo que piden es que se reviertan los recortes, que por lo menos se dedique el 6% del PIB para educación como mínimo, que se restablezca el horario lectivo anterior a los recortes, que se reduzcan las ratios estructurales, que no se cierren grupos en la pública y que sí lo hagan en la concertada, y que se reduzca el horario lectivo al personal mayor de 55 años. También es una huelga en la que queremos insistir, un poco sucede como las instalaciones deportivas, no buscan solo su beneficio propio, sino que lo que buscan es sobre todo el beneficio del común, que la educación pública mejore. ¿De qué puede ir? El acratador. Sí. En plan, como que acribilla. ¿Qué acribilla? Algo que acribillador. Algo de ta ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa. Algo que acribilla, vale. El acratador. ¿Qué piensas, Rim, de que puede ir el acratador? Ay. ¿Qué sé? Y bueno, ahora os vamos a poner un audio de Javichu, uno de los 6 antifas condenados a 7 años de prisión por protestar contra un mitin de Vox que tuvo lugar en 2019. Y bueno, pues la condena es por 3 años por desórdenes, 3 años por desobediencia y 1 por lesiones. Hola, soy Javichu, uno de los 6 de Zaragoza, condenados a 7 años de prisión por el simple hecho de haber acudido a una manifestación. Actualmente necesitamos tu ayuda. De cara a la difusión del caso, necesitamos que se conozca lo más posible, que se conozca la injusticia que se está cometiendo contra nosotros, porque estamos presentando un recurso de cara al Supremo, que es nuestra única opción para evitar entrar en la cárcel. Entonces, tenemos que hacer frente a esta injusticia, tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos y tenemos que hacer que se conozca el caso lo más posible. Así que, difusión, porfa, y muchas gracias. Y como hablábamos la semana pasada en el Acratador, este domingo en Zaragoza, miles de voces de todo Aragón en una misma lucha. Renovables sí, pero no así. Las plataformas aragonesas en defensa del territorio y contra los macroproyectos energéticos han demostrado este domingo su fuerza con una gran manifestación en Zaragoza bajo el lema Renovables sí, pero no así. Unidas en Aliente, Alianza Energética y Territorio, han sido respaldadas por más de 6.000 personas llegadas de todos los rincones de Aragón y apoyadas por 118 colectivos y entidades para mostrar su descontento con el actual modelo de implantación de renovables. Un descontento que vienen visibilizando desde hace meses con distintos actos informativos y la presentación de innumerables alegaciones a estos megaproyectos. Un modelo que ahora utiliza el drama de la guerra como excusa para acelerar la tramitación de proyectos, relegando a un segundo plano otros problemas históricos como la despoblación, al ocupar territorios con identidad cultural propia y grandes posibilidades de desarrollo en otros sectores tradicionales como el turismo y la actividad agroganadera. Un modelo que plantea evitar la dependencia energética del exterior, perpetuando la dependencia de las empresas y avanzando hacia una nueva dependencia alimentaria, por el cambio del suelo. La movilización arrancó pasadas las 11:30 desde el Paseo María Agustín y acabó en la Plaza España. El poeta y escritor Víctor Guyú ha sido el encargado de arrancar el acto final en la Plaza España, dedicando unas palabras a los que nunca vendrán. Nos acordamos también de ellos porque se les ofrece algo que no es real. Ofrecen un futuro especulativo, un futuro donde nos compran y nos venden con contratos que abusan del desconocimiento general de nuestros vecinos, con puertas abiertas a la ruina del campo y la puntilla final a la despoblación de nuestros pueblos. A continuación, 3 jóvenes voces han dado lectura al manifiesto de Aliente en Aragón, las de Ana, Miriam y Joaquín, 2 vecinas y un vecino de pueblos afectados por los macroproyectos energéticos que se han encargado de explicar el lema de la manifestación. Yo Javier Oquendo, de la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, decía: «Hemos venido a Zaragoza a manifestar ante el Gobierno de Aragón, sobre todo y ante la ciudad, y ante toda la ciudad, que hay otro modelo para la implantación de las renovables, un modelo en el que todas las personas seamos artífices de la producción, de la distribución y del consumo. En caso contrario, advierte, estamos dejando en manos de cuatro grandes empresas todo lo que es un bien básico como la energía, y de hecho así lo estamos viendo estos días». Las portavoces de Aliente han manifestado que estarán atentas a ver si reciben la invitación para participar en la Mesa de Energía del Gobierno de Aragón, para poder plantear sus propuestas. Mientras tanto, seguiremos presentando alegaciones a los proyectos, incluso llegar a contenciosos si estos proyectos se declaran positivos. A todos los que no han podido venir, gracias a todos los que nunca vendrán, porque nos acordamos también de ellos. Nos acordamos porque les ofrecen algo que no es real. Ofrecen un futuro especulativo. Necesitamos energías renovables para evitar emisiones de CO2 y así luchar contra el cambio climático. Y las necesitamos porque se están agotando los combustibles fósiles. Además, las energías renovables se pueden producir cerca de donde se consumen y de forma más democrática y con la participación de todos y de todas. Esto se llama autoconsumo y generación distribuida. Cuatro compañías que controlan la producción energética y pretenden instalar cientos de aerogeneradores y placas solares en nuestros montes y así convertirlos en polígonos industriales y seguir haciendo lo que quieran con nosotros. Se entra así en un peligroso mundo de la especulación, generando negocios rápidos con un bien básico. Y otras cuatro empresas que las construyen generan proyectos para venderlos por encima de lo que les han costado y tener ganancias inmediatas y beneficios importantes. Ya, pero dicen que dejará mucho dinero en los pueblos, que habrá mucho empleo y que se acabará con la despoblación. El beneficio será sobre del 3% para los pueblos, pero a cambio perderá su paisaje y su entorno natural. Habrá empleo, sí, mientras se construye. Después trabajarán una o dos personas de mantenimiento para varios parques, que vivirán lejos de los pequeños pueblos. Esto es ya habitual en los pueblos que tienen centrales eólicas y fotovoltaicas. Si no, pregunta a alguna alcaldesa que hay por aquí y tiene parques en su pueblo. Si quieres saber cuánto van a crecer los pueblos, pregunta dónde ya tienen molinos. O míralo en el Instituto Nacional de Estadístico y verás cómo todos han perdido población. Por ejemplo, os pondría Fuente Todos, Marachón, Forcal. ¿Y estos macroproyectos tendrán algún inconveniente sobre nuestros pueblos y ciudades? Yo creo que al cambiar el paisaje y el medio natural se verán resentidas las actividades tradicionales como son la agricultura, la ganadería o el turismo de estos territorios. ¿A quién le va a gustar pasear entre gigantes? Perderán valor los territorios y todo lo que hay en ellos. Solo ganarán las empresas. Las viviendas se suelen devaluar un 30% en los sitios donde se instalan. También la biodiversidad se va a ver reducida, pues se limita el hábitat de todas las especies. Me refiero a animales, también a vegetales y a nosotros los humanos. Además de la mortandad que causan los molinos, sobre todo en aves y murciélagos. Ya, pero si todo esto es cierto, las leyes no lo permitirán y todos los organismos medioambientales impedirán estos macroproyectos. Pues así debería de ser, pero por desgracia las leyes siempre tienen lagunas y las empresas las aprovechan. Y a muchos les parece que es la panacea porque trae mucha inversión y parece un negocio rápido. Además, ofrecen de todo, hasta pagarte la luz, si es que te lo quieres creer. Si yo te contara los proyectos que he visto, totalmente fragmentados para que parezca que afectan menos y llenos de errores, despreciando las afecciones, todo el mundo les parece moderado o sin efecto sobre el medio. Bueno, vamos a ir terminando, que estas personas se tienen que ir a comer. Pero a ver, que yo me aclare, ¿somos negacionistas del progreso y queremos volver a las cavernas? No, decimos lo mismo que la Unión Europea, en sus directivas llamadas Parque de Invierno, donde se propone el ahorro, la eficiencia energética, el autoconsumo y la generación distribuida. Queremos proyectos bien redactados, transparencia y participación ciudadana en consonancia con el Tratado Orhus. Entonces, queremos una planificación y ordenación del territorio que ponga el centro a las personas en la biodiversidad y no el negocio y el enriquecimiento de unos pocos. Sí, sobre todo queremos conservar nuestros ecosistemas y así garantizar el futuro de las generaciones venideras. Y también queremos que la producción de energía se acerque al consumidor, que se potencien las comunidades energéticas y el autoconsumo y que se democratice el sistema eléctrico. Y en otro orden de cosas, también recordar que precisamente este 15 de marzo era el Día del Consumo, el Día del Consumidor. Y Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones medioambientales, sindicatos y asociaciones vecinales, acudieron a la convocatoria ante las puertas de Endesa para recordar que las compañías energéticas llevan meses, de hecho desde mucho antes de la guerra, subiendo los precios, y las familias, como sus facturas de energía, se van multiplicando mes a mes. Todo esto por lo que se llama los beneficios caídos del cielo, que son aquellos que vienen a hacer que, bueno, pues que sea como sea el mix energético, siempre se paga en razón del precio de lo más caro. Decir que, bueno, reseñamos la concentración de Zaragoza, pero que en muchos otros puntos del estado, este mismo 15 de marzo, hubo concentraciones. Y ya de paso, recordar que el 25 de marzo es la Jornada Mundial de Acción por el Clima, parar la guerra, frenar el cambio climático, proteger el planeta y la vida. Y que, bueno, pues va a haber concentraciones en todo el mundo, y aquí en Zaragoza será en la Plaza España a las 6:30 el 25 de marzo. Sabrá la verdad. Y además, el domingo, mientras transcurría la manifestación, a la altura de la Puerta del Carmen había un espectador más que curioso observando qué acontecía. Y uno de los participantes pues se le acercó a preguntarle qué le opinaba de la concentración. Pues este señor espectador es nada más y nada menos que José Antonio Pérez Cebrián, un asesor de estrategia del presidente de Forestalia Renovables, una de las empresas que más está especulando en el territorio. Y el hombre pues opinaba esto sobre la manifestación. Hay que manifestarse, ¿eh? ¿Venimos a manifestarnos todos? Yo no. ¿No? ¿Está en contra usted? Sí. ¿De qué está en contra? ¿Yo? Sí. Yo trabajo en renovables. ¿Entonces por qué quiere generar los molinos en el Matarraña? ¿El qué? ¿Que por qué quiere implantar estos generadores en el Matarraña? ¿Quién implanta molinos en el Matarraña? La DGA, a través de su plataforma. ¿La DGA? ¿A través de qué plataforma? A través de Forestalia. Forestalia solo va a dos pueblos del Matarraña, ¿no? ¿A cuáles? A Mazaleón y a Maljunquera en principio. ¿Y el resto, si dicen que no va a haber aerogeneradores? No, el resto es que nosotros no hemos planteado ningún molino más. ¿Seguro? Quien se ha metido es Green, el Capital Energy, el Forno, desde la Portellada, la Fresneda. No, nosotros no, ¿Y si los pueblos del Matarraña se oponen, Forestalia saldrá? Si los pueblos del Matarraña se oponen, Forestalia saldrá. Si los pueblos del Matarraña se oponen, Europa ordinaria os lo metéis en los cojones. Gracias por su tiempo. Y así se las gastan estos magnates, que es, qué pena que no podáis ver el vídeo porque parece más o menos Tony el Gordo. Y eso, pues que utilicen una institución como presuntamente debe, o sea, como se supone que es la Unión Europea, para amenazarte y decirte que te van a meter los molinos en los cojones, pues así se las gastan estos empresarios. También esta semana, gracias a Ecologistas en Acción, hemos conocido que Aragón produjo en 2021 un 176% de la electricidad que se consume en su territorio, siendo las energías renovables las principales fuentes de electricidad tras el cierre de la central térmica de Andorra. Sin embargo, también a lo largo de 2021 se han presentado en Aragón 266 parques eólicos más y 235 centrales solares más. A todo esto hay que sumar la enorme red de tendidos eléctricos necesaria para el transporte de la energía hasta los puntos de consumo, muy lejanos de las zonas de producción. Los principales impactos de estos proyectos son el uso del suelo que suponen las expropiaciones y la pérdida de otros usos como el agrícola, así como el impacto paisajístico elevado, amenazando la fijación de población del medio rural y el sector turístico. Algunos pueblos estarían rodeados de aerogeneradores a una distancia de menos de 2 kilómetros. Así, apuntan que la descarbonización es necesaria, pero el proceso de transición energética no puede ser una amenaza para la sociedad ni para la vida silvestre. Ecologistas en Acción demanda una planificación rigurosa y vinculante de las energías renovables, para no repetir los errores que nos han traído a la crisis planetaria actual. Es imprescindible apostar por el decrecimiento energético y empezar a tomar medidas para ellos. Además, disponen a disposición el documento Avalancha de Proyectos Renovables Aragón, el caso de Huesca, donde se detallan el trabajo de recopilación y análisis de proyectos sometidos a exposición pública a lo largo de 2021 para las comarcas del norte de Aragón. Bueno, pues compañeros, antes de soltar lo siguiente, para hacer un pequeño respiro y no ponernos tan serios, os voy a soltar una píldora de humor moldavo, a ver qué os parece. Sentado en Bueno, y ahora sí, nos volvemos a poner serios y pasamos a soltaros pues parte de una charla, presentación que tuvo lugar pues ayer mismo en la Pantera Rosa. Pues que nada, que con motivo de la presentación del informe de los neocon a los neonazis, claves para combatir a la ultraderecha, pues ayer tuvo lugar este acto. También era el duodécimo aniversario de Ara Info y bueno, pues esto lo organizaba la Fundación Rosa Luxemburgo y Ara Info. Y en el acto pues estaban Nora Rodríguez, una abogada que participa en la redacción de este informe, Amelia Lobo, de la Fundación Rosa Luxemburgo, y Miquel Ramos, un escritor y también miembro del proyecto crimenesdeodio.info. Y nada, pues os dejaremos con un cachito que estaba hablando Miquel Ramos, y si estáis interesados pues podéis encontrarlo en pues a través del o en la página de Ara Info o a través de la cuenta de YouTube de La Pantera Rosa. Pues es una charla bastante recomendable el escuchársela y verla. Voy a un lugar donde Y bueno, pasa el tiempo y algunos seguimos con estas manías, ¿no? De estudiar a la extrema derecha y combatirla, ¿no? Como podemos y con las herramientas que tenemos, pero ahí estamos. Y a veces, cuando hablamos de antifascismo, hay que recordar que esto también es antifascismo, que es analizar, interpretar, investigar y conocer qué es lo que estamos enfrentando, ¿no? Y cuando algunos hablábamos ya de estas cosas, hace 15 años no existía Vox, pero ya teníamos la mosca detrás de la oreja, ¿no? Que hay gente que ha descubierto que existe extrema derecha en España cuando ha visto a 52 diputados. Sin embargo, bueno, las cosas, como bien sabéis, yo doy fe de que la gente que estáis aquí sabéis que esto no es así, que ha estado siempre y que hay unas razones por las que ha estado siempre y hay otras razones todavía de por qué esta gente ha entrado por la puerta grande y con la alfombra roja, ¿no? Y aquí yo creo que el trabajo que hemos hecho aquí, que es efectivamente un trabajo colectivo, cuando Amelia me lo propuso, yo sí le dije, sujétame el cubata, que llamo a mis colegas, ¿vale? Entonces yo llamé a la gente que sé que estaba estudiando el tema de la extrema derecha de una manera pues, muy profesional y además con ese compromiso, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Que no estás analizando esto como si estuvieras analizando, yo qué sé, cómo se reproducen los berberechos y cosas de esas, ¿no? Sino que para hacer esto pues hace un poco de pasión, ¿no? Hace falta un poco de pasión y de compromiso. Por lo tanto, efectivamente, Nora es una parte importantísima del trabajo, no solo como coautora de muchos de los capítulos y autora de otros, sino como asesoramiento legal, revisión y que es fundamental en este trabajo también, pero todas las otras personas también han trabajado muy bien estos temas desde hace mucho tiempo y con los riesgos que ello supone. Por ejemplo, recordar que el capítulo de Cataluña, que es de Jordi Borràs, aparte de estar amenazado constantemente y no poder ya ir a cubrir determinados actos porque está señalado, fue agredido por un policía nacional en la calle. Pero no un policía nacional de uniforme en una protesta, un policía nacional de paisano que se fue cara a él, le metió dos hostias, le partió la nariz al grito de arriba España, porque se le cruzaron los cables. Fue recientemente condenado, no es una historia que me estoy inventando, sino que fue recientemente condenado, admitió los hechos y esto es así. Por lo tanto, también reconocer y explicar un poco también que hacer esto a veces no es cómodo, por supuesto, ni es fácil, porque no es ya que te encuentres con alguien de borrachera y se le crucen los cables, sino que tienes que estar día y noche pues un poco con las orejas tiesas, ¿no? Entonces, en este trabajo lo que hemos hecho, como dice Amelia, es destripar a la extrema derecha. No nos queríamos quedar únicamente en Vox tiene 52 diputados, ha sacado votos aquí y tal, y lo hubiéramos ventilado en una semana. Lo que queríamos es explicar primero por qué, los antecedentes. Y aquí hay un capítulo que es el primero de todos, que es en los antecedentes históricos, donde explicamos un poco cuándo esa extrema derecha empieza a despegarse del PP, ¿no? Porque como sabéis, mayoritariamente, históricamente, el PP ha sido el aglutinador, desde el centro derecha hasta la extrema derecha. Por lo tanto, hay un momento clave, que es pues sobre todo alrededor de que llega, que pierde Aznar las elecciones, ¿no? Que es cuando esa extrema derecha que estaba inserta dentro del PP empieza a despegarse y empieza ya a oírse eso de la derecha cobarde, ¿no? De esa derecha que cuando llega al poder no echa para atrás las leyes de los progres, ¿no? Que dicen, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, explicamos un poco ese periodo, que es muy interesante. Se había analizado poco, es verdad. Hay un libro muy interesante que se llama Spanish Neocon, los neocon españoles, que lo editó Traficantes de Sueños ahí en Madrid, y que es de esa época y explica perfectamente cómo esa extrema derecha se va desligando poco a poco de la casa común que había sido el Partido Popular, y cómo lo que vemos ahora todos los días en el Parlamento, en los medios de comunicación, ya se empezaba a cocer hace 15, 17 años en las manifestaciones, si lo recordáis, contra la reforma de la ley del aborto, contra el Estatuto de Cataluña, contra la ley de memoria histórica, contra el matrimonio igualitario, etcétera. Y es cuando la extrema derecha empieza ya a caminar por su cuenta, ¿no? Tiene un partido como Vox, que ha llegado, como decía, por la puerta grande a las instituciones, ha sido pues un destripe, o sea, destripar a Vox y explicar su programa económico, sus ejes fundamentales, sus, digamos, accesorios, ¿no? Pues como el sindicato este que se ha montado, que ayer, por cierto, estaban cantando el Cara al Sol en Budapest, no sé si lo habéis visto, en una manifestación, los ha pillado Jordi Borràs, de hecho, ha grabado un vídeo y lo ha publicado, lo podéis ver en su Twitter, ¿no? Pues cómo tratan el tema del género, el tema del cambio climático, las relaciones internacionales de Vox también, ¿no? Especial atención también al papel que tuvieron algunos lobbies pro-israelíes en el inicio de la gestación de Vox, ¿no? Donde estaba Aznar, donde había determinadas personas por ahí interesantes para desgranar. Y luego, muy importante, la estrategia de comunicación. ¿Cómo es posible que sean constantemente noticia, que estén constantemente siendo el centro de atención? Y muchas veces hacer esa reflexión lo veíamos interesante también, porque a veces somos nosotros los que nos situamos en el centro de atención, ¿no? Por nuestra indignación, pues por nuestra ganas de responder, nuestra etcétera, ¿no? Pues aquí se explica muy bien cómo ellos plantean esa batalla mediática y digamos de comunicación, y cómo saben perfectamente lo que hacen. Yo lo dije ayer y lo quiero repetir bastante. Yo no pienso que el fascismo se cure leyendo, ni el racismo se cure viajando. Lo siento, pero creo que la historia nos ha demostrado que los fascistas han leído mucho, han viajado mucho y son más listos que esa caricatura que algunos tenemos o hemos tenido en algún momento de los cuñados con el sol y sombra en el bar, pasados de rosca, o el skin folclórico. No, esto no es así. Eso es una caricatura y existe. Sí, es obvio que existe, pero la extrema derecha ya no es solo eso. La extrema derecha, para llegar donde ha llegado, no solo en el Estado español, sino a nivel global, hay una base ideológica y una base económica, lógicamente, pero hay una gran doctrina y un gran, digamos, aprendizaje, ¿no? Muy serio, ¿no? Y es gente que se prepara mucho, que tiene sus think tanks, sus escuelas de pensamiento, su formación de líderes, su formación de comunicación. Es decir, no estamos hablando de gente ignorante, estamos hablando de gente muy inteligente, que además nos ha leído y nos ha estudiado mucho, y por eso en muchos campos nos está pillando, porque sabe muy bien cuáles son nuestras debilidades, cuándo son nuestros debates, nos conocen muy bien. No tanto como nosotros a ellos. Y esta herramienta lo que pretende es que nosotros los conozcamos a ellos más de los que ellos nos conocen a nosotros, ¿no? Y por eso el capítulo de Vox en este sentido es interesante. La relación de Vox con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con militares, con neonazis, que han acabado formando parte del partido, y eso, la financiación. Y como pensamos que sería un error focalizar todo este esfuerzo en analizar a Vox, ¿no? Pues hemos querido hacer un poco un mapeo de esa extrema derecha extraparlamentaria que está fuera de Vox. Por una parte, los partidos políticos, que los que llevan estudiando el tema saben que existen desde hace muchos años, que están intentando picar piedra y conseguir algún concejal, sobre todo a nivel municipal, pero que tienen poco éxito. Pero bueno, que están ahí y hay que hablar de ellos y hay que poner el foco sobre ellos. Y por otra parte, lo que nos parecía muy interesante es analizar los movimientos sociales de extrema derecha, neofascistas. Aquí tuvisteis al Hogar Social, antes que en Madrid, de hecho. Aquí habéis tenido otros colectivos parecidos. Los ha habido de todo tipo alrededor de todo el Estado español. Y se están aprovechando mucho de esa punta de lanza que es Vox. Y esa está, porque queramos o no, Vox está diciendo lo que llevan ellos diciendo 20 años. Y por fin se dice en sede parlamentaria, por fin se dice en los medios de comunicación con absoluta normalidad. Y ya es una opinión respetable más. Por lo tanto, cuando ellos dicen los españoles primero, o ellos dicen la inmigración es un peligro, o ellos dicen que la feminazis no sé qué, pues claro, el que había sido toda la vida el nazi del barrio, de la ciudad, que lo decía con la boca pequeña o lo decía tal y tenía una respuesta de la sociedad civil muy que lo silenciaba, pues hoy en día lamentablemente tienen a unos papis muy interesantes en el Congreso y en las instituciones donde avalan esos discursos. Por lo tanto, aunque sean minoritarias, aunque sean pequeñitas, no hay que perderlas de vista, porque además son una competencia directa con los movimientos sociales de izquierdas. Y eso también es un toque de atención para que la gente de izquierda se ponga las pilas. Primero, para que no le compren los discursos, lógicamente, que de eso ya hablaremos luego, ¿no? Pero segunda, para que compita y sepa competir bien con estos movimientos sociales no fascistas que se están aprovechando mucho del clima que está habiendo, ¿no? Y de esta normalización de la extrema derecha. Como decía, hay un capítulo también dedicado a Cataluña, porque creíamos que era muy interesante analizar el fenómeno que ocurrió durante y después del referéndum, ¿no? Como esto provocó, ¿no? Y normalizó una serie de mantras, ¿no? Y cómo se creó Cataluña, digamos, como una excusa en muchos casos, ¿no? Pues para esa extrema derecha. Y Jordi Borràs hace un trabajo excepcional. Él es un periodista muy bueno, muy honesto. Hace un análisis de toda la extrema derecha en Cataluña y la divide en la extrema derecha españolista y la extrema derecha independentista. Entonces, Jordi Borràs lo que hace es desgranar y explicar cada una cuál es, qué fuerza tiene cada una, porque obviamente la correlación de fuerzas no es igual, pero bueno, había que ponerla toda y está toda aquí, ¿vale? Y es interesante. Yo me tomé la libertad de hacer un capítulo sobre el País Valencia. Como valenciano, creo, igual es porque soy valenciano, pero bueno, yo creo que lo que ha pasado en Valencia y el fenómeno que hemos sufrido allí, no solo con la extrema derecha, que ha sido muy activa y muy impune durante muchos años, sino el tema identitario en Valencia, a mí me resulta muy interesante y quería compartirlo con la gente del resto del Estado español, porque ha sido capitalizada esa batalla por la extrema derecha históricamente, y me parecía interesante y me hacía ilusión pues hacer un capítulo sobre esto, y he hecho lo que he podido y lo que he creído interesante, ¿vale? Luego, como decía Amelia también, Román Cuesta hace un análisis del fundamentalismo religioso. Bueno, pues como os decíamos, esto era un extracto de la charla, la presentación que tuvo ayer del informe de los neocon a los neonazis, claves para combatir a la ultraderecha. Se extiende muchísimo y eso, os recomendamos que le echéis una oreja. Y seguimos con más presentaciones. También de un libro, este tendrá lugar el sábado a las 12 de la mañana en La Montonera, una librería relativamente nueva que han abierto por El Gancho, en la calle San Pablo, número 26. Se estará presentando el libro De profesión artista, escrito por Jesús Pérez Artuch, que bueno, pues viene a ser la biografía de Escroto o Gavilán, depende en qué momento artístico se le pillara. Es un libro editado por Charla Parta, y en la presentación, además del autor, pues va a estar también Xavier Irisarri, el que fuera bajista de Tijuana en Blue, y os vamos a dejar con un pequeño audio para animaros. Antes éramos pues unos ingenuos, si quieres, tal, unos desgarramantas y unos viva la Virgen y unos pues eso, ¿no? pero me parece a mí que teníamos más razón que el copón. Llegas a estas edades, ahora se supone que es que tienes que cambiar, ver las cosas más objetivamente y tal y cual, y entonces más asentarte y decir amén y tal y cual. Y cuando llega esta edad y ya llevas un buen cacho de pastel de esta miserable vida comido que te la han hecho tragar, llegas a la conclusión de que con toda nuestra ingenuidad, incluso gilipollas si quieres, teníamos más razón que el copón. Y la juventud tiene más razón que el copón. Y el que diga que no es... O sea, el que diga que no, el adulto que diga que no, es que es un albardao. ¿Y tú joder, eres chico, un albardao ahora? Hombre, de facto sí, pero por lo menos me queda una pizca lucía para saber que las carretas que te... carros y carretas que te tragas, pues no te las tragues con gusto y sonriendo encima. Bueno, a través de este libro pues he intentado plasmar quién era Marco y Marco Antonio Sanz de Acedo, ¿verdad? Y un poco toda su trayectoria, más allá de los personajes de Escroto y Gavilán, pues un poco su persona, su implicación en aquella Iruña de los 80, su impronta, ese referente que fue, tanto el movimiento de ocupación, de Catacrac, de las radios libres, esa persona crítica, irónica, dentro del humor y increíblemente inteligente. Entonces, bueno, esa trayectoria la he intentado plasmar en esta biografía con ayuda pues muy grata y muy, diría yo, principal, básica de todo su entorno. Tanto amigos, compañeros de grupo, Marino Goñi, Argas Kilaris, fotógrafos de la época. Es un viaje por su vida. Y te mandan una carta. Y no viene perfumada. Y si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. ¡Oye! Oh, yeah. Vayas a la mili, que te estás haciendo un chili, que te vas a pervertir. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Y tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a resistir. Mi sargento, se me cayó el chile. Di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión. Menudo revival. Y nos queda muy poco para, bueno, para hablar de la insumisión a las guerras. Y es que parece que últimamente tenemos un exceso de ardor guerrero con todo lo que está aconteciendo en Ucrania. Para empezar, todas las zonas oscuras en torno a esta guerra, todo lo que nos está contando, todo lo que se está manipulando, ya es muy difícil separar el grano de la paja y saber lo que es verdad y lo que es mentira. Y también toda esta especie, como digo, de ardor guerrero que parece que le han entrado a todos los países, y todas estas pocas ganas de buscar una solución no militar ni militarizada, que además pase por saber verdaderamente lo que está sucediendo allí. Por un lado, está clarísimo que hay un agresor y un agredido ahora mismo, o sea que ahora mismo hay un país invasor, que es Rusia, y un invadido, que es Ucrania, pero también hay muchísimas, bueno, pues un conflicto de baja intensidad que se ha cobrado al menos 14.000 vidas, que es el del Donbass, en el que, bueno, pues hay metida toda suerte de fuerzas de extrema derecha, tanto las milicias, las célebres milicias neonazis del batallón Azov, como las milicias prorrusas de diferentes batallones ultranacionalistas. Y decir que se vienen cositas, que la semana que viene, pues bueno, será público un manifiesto a propósito de buscar una solución antimilitarista y por la paz en este conflicto, y por la desobediencia, por encima de todo, sobre todo la desobediencia a las instituciones que están propiciando que esta guerra, y están echando leña al fuego para que esta guerra siga adelante. Vladimir Putin. a todas las unidades. Comienza la operación General Invierno 3, cortar el gas de Europa. Tranquilo, yo me hicieron una broma. Se llama humor ruso. Además, ¿cómo voy a hacer eso? Si Rusia es vuestra amiga. Si ya sabéis que aquí solo hay gente pacífica y hospitalaria. Ahora, me tocáis mis huevos toreros y os quito el gas, la batamanta y hasta el esquijama de Spiderman. Surigo, que se lo lleve el infierno. Nada hay, amigos, que temer. Vladimir Putin. Bueno, nunca está de más un toque de humor. También comentar que a propósito de la guerra del Donbass, pues bueno, hay dos presentaciones públicas, una en Binefar y otra en Zaragoza. La de Zaragoza es mañana viernes en el Centro Cívico de Licias y, bueno, pues con un documental que se realizó sobre la guerra de baja intensidad, que bueno, no deja de ser una guerra, parece un eufemismo bastante curioso eso de baja intensidad, que ha tenido lugar en los últimos 8 años allí. Y también, pues bueno, animaros a que contrastéis noticias y sobre todo, como he dicho antes, a que no os dejéis poseer por el ardor guerrero. Seguiremos informando de lo de la guerra de Ucrania, pero la verdad es que nos fatiga bastante y por eso supongo que igual no estamos hablando tanto del tema como quizás algunos y algunas esperen. Bueno, pues nada, como siempre se nos han quedado cosas en el tintero, a ver si la semana que viene le podemos dar salida y ya con esto nos despedimos. Recordaré el correo electrónico microabierto@radiotopo.org y nada, sonará antes de la sintonía de cierre una cuña de unas jornadas que van a empezar la semana que viene y de eso, que no, nos vemos. Hasta la semana que viene. Un pletórico salud y anarquía. Chao. Esta primavera va a ser libertaria. Desde Acción Libertaria estamos organizando diferentes jornadas para cada uno de los meses primaverales. Atención a los carteles de cada mes, marzo, abril y mayo. Habrá charlas, presentaciones de libros, comedores, conciertos, etc. Te esperamos en el CSEO Quique Mur el sábado 26 de marzo. A partir de las 6:30, presentación de las jornadas, seguido de la presentación del libro Pueblo sin Estado, Antropología y Anarquismo, y después Cenador Popular y concierto a cargo del colectivo Suricata. Y el domingo 27 de marzo a las 12, taller de serigrafía. A la 1, charla, explotación laboral y paro en un mundo de inteligencia artificial y robots. Y a las 3, comida popular. Seguida del concierto de Crebajando Muros, canción protesta. No te lo pierdas, que no te lo cuenten. Para más información en accionlibertaria@riseup.net. Día tras día, y el dinero no lo volvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no digas a mí.